mío, para que nunca estén dormidos. Si caigo sonrío, el tiempo no está perdido. Corazón fuerte como bandido. Bendigo a toda mi gente, lo mío, para que nunca estén dormidos. Si caigo sonrío, el tiempo no está perdido. Corazón fuerte como bandido. Keep it real, no soy fiel, tengo código. Los giles son anónimos y yo soy el antónimo. Supe salir de cero, empezamos con lo mínimo. Solo en el festejo, el proceso siempre es íntimo. Cuando de este mundo yo me vaya, voy a dejar huella y una canción. En mis fases en el barrio van a estar pintadas. Dicen lo que me cantan, que no me lloran. Yo vengo del barrio, me aprendí a ganarme el pan. Me subestimaron, pero ahora ¿dónde están? Yo tenía una crisis y soñaba con un canal. Ahora sueño tener tiempo para verte un poco más. Pero están esperando que yo caiga y eso nunca. Están esperando que yo caiga y eso nunca. Están esperando que yo caiga y eso nunca. Están esperando que yo caiga y eso nunca. Están esperando que yo caiga y eso nunca. Están esperando que yo caiga y eso nunca. Están esperando que yo caiga y eso nunca. Amor y salud pa' mi familia, pa' mi junta. Estoy aburrido de escuchar todos los metales. Tengo el menos peso que de adentro ya no sale. Sé que nací un ejemplo, pero aconsejo a mis fans. Y aunque la vida sea dura, no dejen de ser bacanes. No me olvido de los pibes, plano lo que canta, lo que vive. Que algún día la policía investigue. No tenemos falta, solo entrego lo que al barrio le falta. Con 2000 likes salió lo que me sale en el acta. Y yo solo sigo siendo el mismo. Parte que les he confiado y terminan en el limbo. Así se anda por ahí, de pronto se vendrán los sismos. Yo no tan valo pa' los míos de luna a domingo. Por eso los bendigo, a toda mi gente los míos. Para que nunca estén dormidos. Si caigo sonrío, el tiempo no está perdido. Corazón fuerte como un bandido. Aquí está el palo. MK, la combinación perfecta.